que hiciste en mí. Si es verdad.

es el tiempo lo dirá. Si hoy no estás aquí, lo quise así, no te pude perdonar. No sé lo que voy a hacer. Y yo no puedo olvidarme de ti. Por más que trato, no puedo olvidarte. ¿Qué puedo hacer para calmar mi ser? Volar de aquí otra vez.

extraño y no tiene sentido este dolor. Extraño, de nuevo a la deriva en mi pasión, y te extraño. Caminando es que se encuentran los caminos en uno mismo. Si demandando es que se quiebra la ilusión, me perderé en el frío, tal vez me parta en dos. Sí, y no tiene sentido este dolor. Yo te todo lo que diste y lo que di. Es que jamás me voy a arrepentir por todo ese amor. Yo debo encontrar la fuerza y el valor para decir. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Corazón,

cuánto te amo. Amor, amor, amor, amor.